en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca en este último día del mes de octubre, 31. Mañana festividad de Todos los Santos, mañana 1 de noviembre, mañana hay Copa del Rey y estaremos en Barcelona, en el estadio Nou Cerdeña del Club Esportiu Europa para la retransmisión de ese partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre el Europa y el Elche Club de Fútbol a partido único. El encuentro de Copa dará comienzo a las 6, mañana desde las 5:30 de la tarde con todo el equipazo de marcador. Estaremos para la retransmisión de ese partido, donde el técnico del Elche, Sebastián Becasese, ha mandado un mensaje muy claro a los futbolistas menos habituales. Ha dicho que no hay excusas, que hay que competir, que hay que ganar y que los jugadores que menos están jugando, ha llegado el momento de hablar en la cancha. Es una de las reflexiones del técnico Frangiverde cuando le preguntábamos por qué partido espera mañana y repetía precisamente ese mensaje. Becasese. Vamos a jugar con un rival que también le gusta tener mucho la pelota, que tiene muy claro los movimientos de salida, que tiene muy claro también los movimientos en profundidad, que tiene muy claro la amplitud, por lo cual la disputa del balón va a ser trabajada. Va a haber que estar muy bien organizado para robar, para presionar bien, porque si no, ellos encuentran muy bien pase dentro y si uno salta, encuentran bien lo lejano. Y el tema de nosotros, bueno, también trabajar esa situación que hicimos, imponer ese trabajo que tuvimos la semana de poder hacernos cargo del balón en ese escenario que seguramente será complejo, será hostil, y que tendremos que estar nosotros con el mismo nivel de entusiasmo que tiene el rival por jugar este tipo de competencia. Si no, ya arrancamos en desventaja. Entonces hemos trabajado mucho, le hemos puesto mucha energía a eso, a representar y llegar con los niveles de entusiasmo altísimo. Es una oportunidad para nosotros también única, sobre todo para aquellos que no vienen jugando mucho. Entonces tendremos a su vez el desafío de que en esa falta de continuidad el trabajo semanal dé su fruto y que cada uno de lo individual pueda sacar su mejor versión. Entonces, como te dije, el momento de hablar en la cancha, ¿no? Es el momento de hablar en la cancha, decía Sebastián Becasese, que tiene 5 bajas seguras de los tocados. Fidel y Salinas, que estaban tocados. Fidel volvió a resentirse sus molestias en el tramo final del partido, en la victoria del último encuentro ante el Tenerife. No va a viajar tampoco Salinas, que no estuvo en la convocatoria por molestias. Se le reserva para, lógicamente, la Liga. Borja Garcés, ahí parece que buenas noticias. El técnico decía que es optimista. Parece que es menos de lo que parecía, pero algunas semanas no se las va a quitar nadie, parece. Ojalá sea menos y pueda incluso llegar al partido frente al Albacete, pero no ha querido mojarse el técnico. Tampoco estarán Sergio León y John Chetaulla. 5 bajas seguras y algunos de los que más minutos juegan tampoco van a viajar. Está claro que el técnico Frangiverde podría tirar con este 11. Edgar Badía en portería. Pareja de centrales, Alex Martín, Diego González. Laterales para Lautaro por la izquierda, Pamies por la derecha. En el centro del campo, Raúl Guti, Cris Salvador, con Carreira, Rodrigo Mendoza, probablemente Nordín. Bueno, ahí estarían algunas de las opciones y vamos a ver si repite alguno de los titulares. Podría ser que a lo mejor alguno de los titulares repita, pero está claro que también va a pensar, ya está pensando en el partido contra el Albacete del próximo sábado a las 9 de la noche en el Carlos Belmonte. Bueno, pues el técnico franjiverde, que ha dicho que viajan con toda la ilusión, que hay que saber distinguir un partido de otro, y él, pues lo que tiene claro es que sale todos los partidos a ganarlo, que le gustaría que los futbolistas y la afición también lo vean así, que el margen de error es mínimo en la Copa del Rey, porque solo puede pasar uno, que el entusiasmo del rival es muy elevado y que se han preparado muy bien en un campo difícil porque es de césped artificial, un césped sintético al que, lógicamente, los equipos profesionales no están acostumbrados. Ahí el Europa tiene el factor campo, la ventaja, porque juega ahí, entrena ahí, y el bote del balón es más duro, más seco, más fuerte, se cargan más los músculos, por eso digo que ahí el Elche tiene esa desventaja, el Europa tiene la ventaja del campo, de la afición, y de que va a poner lo mejor de la casa frente a un Elche que tiene esa desventaja del campo, la afición, jugar fuera de casa, y que va a poner un equipo de circunstancias plagado de suplentes y canteranos, pero aún así, Becasé se dice que no hay excusa y que evidentemente son los favoritos para pasar. Escuchamos enseguida sus impresiones. En la recta final también José Antonio González nos dará la estadística, la comparativa de los martes, cómo estaba el Elche, el último Elche de segunda, el Elche de Pacheta, el Elche del ascenso, y cómo está el Elche de Becasese para ir dándonos cuenta de por dónde vamos y si vamos por buen camino. Aquel Elche acabó ascendiendo, fue el Elche de la pandemia. El Elche del año del ascenso de la pandemia. Y también nos acercará los marcadores del fin de semana, todo aquí en la Radio del Deporte. Y recuerda, mañana desde las 5:30, retransmisión en directo de ese partido, primera eliminatoria de la Copa del Rey. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé, 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import. Y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Beru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. En Tiendas Anticrisis El Castor, hasta el 2 de noviembre aprovecha la quincena del descanso. Canapés, colchones, cabeceros, mesitas de noche, armarios, todo con descuentos de hasta el 50%. Hasta el 50% de descuento en la quincena del descanso de Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres solo hay uno. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesitas lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal, te lava la ropa y la tienes lista en tu taquilla. Un vestuario que lo tiene todo, incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, con más de 800 clases dirigidas al mes. El centro deportivo más completo. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, antes de entrar de lleno en la Copa del Rey, el último resultado de la jornada número 13 de Liga. Había interés por ver qué pasaba en ese Burgos-Zaragoza, un Burgos que lo había ganado todo en su estadio y un Zaragoza que venía de bajón absoluto tras empezar como un cohete las primeras 5 jornadas. Lo ganó todo y en los últimos, creo que son ya 8 partidos, solo una victoria. Bueno, pues ayer... anoche el Zaragoza ganaba 0-1, pero en el 93 el Burgos rescató un punto y le quitó 2 al Zaragoza, que sigue de bajón. No modifica en nada las distancias ni la posición para el Elche Club de Fútbol, que sigue en mitad de la tabla, un décimo, a 4 puntos de playoff, porque el Zaragoza, que era noveno con 20 puntos, sigue noveno con 21 puntos. Y el Burgos, que era decimocuarto con 16, ahora pues sigue decimocuarto con 17, pero empatado con Mirandés y Oviedo. El Elche está undécimo con 19, a 9 puntos del descenso, a 4 del playoff y a 6 de ascenso directo. Con una jornada muy bonita la próxima, porque de nuevo hay enfrentamientos directos. El Español, que es cuarto, se enfrenta al segundo, que es Eibar. Español-Eibar, un Español que tiene que viajar a Canarias, a la isla de Mensajero, para jugar la Copa del Rey, o sea que va a tener un buen tute. Luego también está, por ejemplo, ese Valladolid-Tenerife, es decir, el Valladolid séptimo, un punto de playoff contra el Tenerife, que es sexto, marcando la zona de playoff, otro choque de rivales directos. Tenemos el Albacete-Elche, y así rivales directos, creo que ya no queda ninguno más. Bueno, y Zaragoza-Oviedo, pero bueno, el Oviedo está puesto por debajo del Elche. Pero bueno, jornada también muy interesante. Vamos a la Copa del Rey. El equipo viaja esta tarde. Mañana es el partido a las 6. En directo, recuerdo, desde las 5:30, si Dios quiere, allí estaremos en el estadio Nou Cerdeña, nueva Cerdeña del barrio catalán de Gracia, en Barcelona, donde juega sus partidos el Club Esportiu Europa, un histórico que está en segunda ref, cuarto clasificado en su categoría, en su grupo, en el grupo, por ejemplo, del Hércules. El Hércules es segundo, el Europa es cuarto. El Europa hace 2 semanas le ganó precisamente al Hércules. Campo de césped artificial, capacidad para 7.000 espectadores. Y bueno, para ellos va a ser, sin duda, un partido muy bonito ante un ex primera y uno de los gallitos de segunda división. Lo que suele pasar, las dos categorías de diferencia, hay una diferencia, porque ellos están en segunda, en medio está primera ref y luego ya está segunda. Pero se van a diluir, porque el Europa va a salir con todo, el Elche va a salir con los no habituales y, en este caso, canteranos. Campo de césped artificial, allí en su casa. Bueno, el Elche tiene que demostrar, a pesar de esto, su condición de favorito. Por eso le preguntamos a Becasese qué importancia le da él a la Copa del Rey, teniendo en cuenta Bueno, pues que parece que a muchos entrenadores les incomoda estas primeras rondas y por eso no ponen al once titular, porque lo preservan, porque tres días después juegan partido de liga. ¿Qué importancia le da Becas S a esta competición? La verdad, con mucha ilusión, con una competencia, como todo tipo de competencia que afrontamos, una oportunidad para competir, para realizar nuestra profesión, para darle toda la seriedad y la responsabilidad del caso. Yo no sé distinguir un partido de otro. Para mí todos tienen una dimensión, la verdad, muy alta, muy grande, porque lo vivo así. Y intento, transmito, y me gustaría que los futbolistas, la afición y todo lo que tiene que ver con Elche lo viva así. Son partidos que te dan la sensación de la eliminación o la posibilidad de seguir. Son partidos que no te da la posibilidad de otro día, bueno, vamos a intentarlo. Son muy lindos, son muy, muy bonitos, este tipo de competencia donde sabes que el margen de error es mínimo, donde sabes que tenés que competir al máximo, donde el nivel de entusiasmo del rival es elevadísimo, donde el escenario es complejo, donde parece que todo lo que haga, bueno, debería ser una normalidad o algo común. Y nosotros nos hemos preparado muy bien nos hemos preparado para esta competencia. Y bueno, esperamos mostrarlo mañana en ese campo que seguramente va a ser complejo, ¿no? Por cierto, escuchamos a Ramón Gatell, el entrenador del Club Esportiu Europa, hablando en catalán, de para ellos qué supone el partido y cómo ven las posibilidades de eliminar a todo un Elche. Sí, sí, sí que creiem. La veritat que al final una de les coses més importants és que juguem al nostre camp, al Sardenya, també amb la dinàmica en la que portem. Òbviament han de passar moltes coses perquè puguem tenir opcions, però una de les coses segur que és que nosaltres serem nosaltres mateixos, que presentarem les nostres armes i a partir d'allà a veure què passa, si els podem apretar i tenir un bon resultat. Sí, òbviament, o sigui, els jugadors al final és un partit esperat i un partit que com has dit tu, poques vegades es poden jugar i ho estan esperant. Al final també, bueno, els jugadors també tenen cap, tenen seny i valorar pues, els jugadors que estiguin preparats per poder competir, perquè al final també després pues, el diumenge tenim un altre partit de Lliga. El domingo tienen otro partido de Liga, pero para ellos es un partido especial, van a intentar ser ellos mismos, tendrán que hacer muchas cosas bien, decía su técnico, para ganar, pero está claro que las fuerzas se van a igualar con todos esos ponderables que ya hemos comentado que se van a producir. En ese sentido, a Becas S le preguntaba por eso, ¿va a reservar a titulares? ¿Quién no va a viajar? ¿Qué espera de los menos habituales, los que mañana van a tener protagonismo? Así respondía. Sí, pero la verdad que para nosotros hay adversidades que van apareciendo, lo que pasó con Borja, lo que pasó con Sergio, con Fidel, Salina, que al final también lo había avisado, que bueno, también estuvo fuera del partido otro día y tampoco llega para mañana, lo de John. O sea, hay mucho imponderable que hace que también debamos tirar un poco de la cantera para completar un poco el plantel, lo numérico. Y también porque hay jugadores que vienen sumando muchos minutos y que, bueno, ahí en la planificación con el jugador físico vamos siempre tratando de ver lo más conveniente. Entonces fuimos tomando algunas decisiones en relación a eso, pero bueno, la mayoría va a viajar y van a estar ahí presentes para esta competencia, ¿no? Después veremos qué utilizamos, en qué medida y a quién, pero los que van a salir han recibido la información, la dedicación, el trabajo que se merece en relación a una competencia como esta. No es que, bueno, vamos a ver qué pasa, no, vamos a competir. Vamos a competir y sabemos que vamos a tener que estar muy, pero muy concentrados, muy, pero muy enfocados, muy, pero muy metidos, porque el rival, además de jugar muy bien, tiene una estructura muy clara de cómo juega, tiene una intención muy clara de cómo juega, también por su cultura, ¿no? Una cultura que le gusta el balón, jugar por bajo, amenazar en largo, ocupar bien el ancho, la profundidad. Entonces, hemos hecho lo que habitualmente hacemos en Liga, no diferenciamos el proceso y el método para la preparación. Eso es lo que trato de transmitir, ¿no? Acá cada compromiso se vive como el único y el último. porque así amerita y porque así corresponde. Y además, bueno, una linda posibilidad para aquellos que a lo mejor juegan menos minutos, realmente puedan mostrar cómo se van entrenando en el día a día, cómo le tocó el otro día a Morat, que a lo mejor venía siendo Sergio o Borja, y Morat, si no estaba entrenado mentalmente, físicamente, espiritualmente, no hubiese rendido como rindió. Entonces, ahí está el trabajo del futbolista. Cuando tiene esa oportunidad, tiene que mostrar cómo se entrena en el día a día, a pesar de no ser uno de los jugadores que más protagoniza. Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de transmitir al futbolista. Son 23, 24, nosotros tenemos con Rodrigo, más algún juvenil, y obviamente siempre más o menos juegan una cantidad más o menos de manera regular, si bien nuestros futbolistas todos han arrancado un partido, aunque sea mínimo de titular, es cierto que siempre se arman. 5 o 6 que son los que más juegan, en otros equipos son los 10, 11 que salen de memoria, nosotros variamos bastante, pero cuando tienen esa oportunidad es el momento de hablar, en la cancha. Así que ahí es donde se tienen que juntar, unir y funcionar en equipo, funcionar desde la seguridad personal también, tratar de superar los obstáculos que va a poner un estadio en el cual el sintético, el rival, todo lo que acontece. Entonces, bueno, no hay excusa. Hay que agarrar, competir y ganar. Y a eso vamos. Mensaje a navegantes, no, mensaje a sus futbolistas. Lo ha repetido en varias ocasiones. No hay excusa, hay que competir y ganar. Es una gran posibilidad para los que menos juegan en liga y tienen que hablar en la cancha. Ahí es donde tienen que demostrarlo. Bueno, pues vamos a ver si ese mensaje lo agarran estos futbolistas. Otros, además de los 5 lesionados que no van a viajar, recordamos Fidel, Salinas, Borja, Sergio León y John, otros yo creo que no van a viajar porque son los que más minutos juegan, y está claro que ahí por línea encontramos a Pedro Vigas, encontramos a Febas, Alex Febas, encontramos a Nico Fernández Mercau, tiene toda la pinta de que al menos estos 3 pues igual ni se monten al avión, aunque todavía no hay convocatoria. Y bueno, está claro que estás pensando también, tienes que pensar, lógicamente, en el partido frente al Albacete. Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. ¡Atención, ahorradores! ¿Buscas la mejor oferta para comprar tu coche? Del 17 al 19 de noviembre, los mejores precios del año en toda la gama Citroën te esperan en Firauto. No te pierdas esta oportunidad única de comprar tu coche con el mayor descuento del año. Te esperamos en el pabellón 2 de Firauto. Citroën Marcos Automoción. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. El domingo 5 de noviembre abre el mercado del Estadio Martínez Valero. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Martínez Valero todos los domingos y también los jueves de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y ahora podrás llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. El mercado del Martínez Valero te espera el domingo 5 de noviembre. Tu mejor compra. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos en directo, hablando del partido de Copa del Rey que mañana van a disputar el Elche y el Club Sportiu Europa en el campo de Cerdanya, allí en el estadio donde juega habitualmente sus partidos el cuadro catalán del barrio de Gracia en Barcelona. El partido a las 5:30, recuerda, en el 101.4, Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y también en el 103.7 es en radio, además de nuestra app y web, puedes escuchar o en cualquier otro dispositivo, posibilidades hay muchas, cada vez más gracias a la tecnología que, como decían nuestros padres y abuelos, avanza, que es una barbaridad. Bueno, pues el partido se disputa en césped artificial, algo en lo que, bueno, muchos no están de acuerdo que este tipo de partidos, donde hay equipos profesionales, lo disputen, pero claro, el Europa juega ahí, en su campo, y claro, la Federación Española de Fútbol no lo va a prohibir. Tampoco pone demasiados peros. Le preguntaban a Becasese qué supone jugar en este terreno de juego. Habla el técnico Frangiverde. Cambia porque evidentemente todo lo que tiene que ver con donde se desarrolla el juego, no es lo mismo jugar en un campo extraordinario que jugar en un campo imperfecto o de otro material. En este caso, en Sudamérica, en Argentina no hay de ese estilo, pero sí en Chile, en Perú, en Ecuador, que he estado, sí hemos jugado en sintético. En Brasil nos ha tocado jugar la Recopa también en sintético, en Palmeira. O sea, la verdad que nada, hay que saber adaptarse. Todo lo que es que está aprobado por la FIFA o por la competencia de turno, hay que saber ir y imponerse y adaptarse rápidamente a lo que pide el campo. Cuando fuimos a jugar al Lens, el campo estaba de una manera, cuando fuimos a jugar a Huesca estaba de otra y cuando vinimos acá estaba de otra, y tenemos que adaptarnos a lo que nos toca. Creo que sí, la liga ha ido mejorando en eso, también por lo que me cuentan, más lo que tienen experiencia, ¿no? En que cada vez los campos están siendo mejor, en mejor condición. Creo que está bueno eso, que la liga hace, porque realmente es donde se desarrolla el espectáculo, sobre un campo. Entonces, en la medida que el campo habilite la posibilidad de que la pelota corra bien, de que el pasto esté como tiene que estar, de que las medidas sean las adecuadas, todo eso favorece al espectáculo y al juego. Después cada uno tiene su estilo y su manera, pero estamos hablando de la generalidad. Y en relación a cómo nos debe afectar, bueno, nada, responder y adaptarse rápidamente, donde ellos tienen la ventaja de conocer su lugar, su espacio. También cambia el tema del balón, el balón es más pesado, es diferente, es otra marca. Entonces, bueno, nada, para eso se entrena y para eso hay que rápidamente adaptarse, ¿no? Bueno, no pone excusas y eso me gusta, pero es cierto, no solo cambia el terreno de juego, que es césped sintético donde el Elche ni entrena ni juega, sino además cambia el balón. Al ser de una competición que dirige la Federación Española de Fútbol, es cierto que el balón pues parece como un poquito más grande y más pesado, y bueno, pues al final si te cambian las armas de trabajo, el césped y el balón, pues algo notas, ¿no? Pero bueno, no quiere poner excusas, y además lo que me parece muy bien es ese mensaje que he mandado en un par de oportunidades, y que hay que mandarlo, y no es habitual que lo hagan los entrenadores, a sus jugadores, a los que van a jugar y no son, digamos, titularísimos en liga. Y lo ha dejado muy claro. Es el momento de hablar. Ahora, si de verdad han entrenado a tope y están preparados para cualquier partido de liga, lo están para la Copa del Rey, y es una oportunidad única para los que menos juegan, es el momento de hablar en cancha. Y ahí me parece perfecto que Becasese pues les incentive con estas palabras, porque recuerdo, sin ir más lejos, para el año pasado y otros partidos Copa del Rey contra rivales inferiores donde el equipo pues no da la talla. Es difícil, yo sé que es difícil, porque juegan jugadores menos habituales. Juntar a un equipo que no está habituado a jugar juntos, más algún canterano, más contra un rival que te muerde, en un campo que es artificial y con un balón que no es el habitual, pues todo eso va a favor del rival. Pero aún así eres el favorito. Aún así, Edgar Badía en portería, Diego González, Alex Martín, Lautaro, Carreira, Guti, Cris Salvador, ya los quisiera tener el Europa. Tienen que demostrar su condición de favoritos. Una pausita y continuamos. Vivir la vanguardia significa estar conectado con todo, incluyendo el mundo que te rodea. Explora cada lugar que te propongas con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad. Condúcelo con las ventajas de financiación de Audi Opción y del Plan Moves para experimentar la libertad de ir más allá. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. Y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. En Bar Nou Cuatro Hermanos cocinamos cada día una gran variedad de tapas tradicionales, las de toda la vida. Disfrútalas en el almuerzo, aperitivo o un picoteo, además de nuestro menú diario por solo 7 euros, con ensalada, plato del día, bebida, pan, postre y café. Y los viernes y sábados, torneo de dominó y sarangollo. La tradición se disfruta en Bar Nou Cuatro Hermanos, en Elche, calle Espronceda 117, sector Quinto. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Bueno, es la noche de Halloween y nosotros, sin ser tan terroríficos, y queremos comparar cómo estaba el Elche de Pacheta, el último Elche de segunda, con el actual Elche de Becasese. Para ello está ya aquí José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué diferencias había entre aquel Elche y este? Vamos con esa comparativa tras la disputa de la jornada 13 en segunda división. Comparamos el presente curso con el de la temporada 19-20, que acabó con el ascenso a primera del Elche de Pacheta. A estas alturas el Elche actual acumula 19 puntos. Hace 3 años el Elche de Pacheta llevaba 16, es decir, 3 puntos menos, por lo que la comparativa nos sale positiva gracias al arreón que ha pegado el equipo de Sebastián Becasés en las últimas semanas. Insisto, 3 puntos más para el Elche actual y eso es muy buena noticia. Además, la zona de playoff está más cara en la actualidad. Ahora mismo el sexto es el Club Deportivo Tenerife con 23 puntos. En el curso 19-20 lo era el Rayo Vallecano con 19, es decir, 4 puntos de diferencia, 23 ahora y 19 antes. Recordemos que aquella temporada en la que el Elche subió necesitó 61 puntos para meterse en playoff. Todo apunta a que este año hará falta bastante más si se sigue esta tendencia. Está claro que sí, que tiene pinta de que este año va a hacer falta 65 puntos por lo menos para jugar ese playoff. Bueno, vamos con los resultados, con el análisis también de voces de protagonistas del fin de semana. Repaso a los marcadores del fin de semana. Empezamos por el fútbol en Tercera Federación. El ilicitano sigue viento en popa. El pasado domingo sumó la sexta victoria del curso, 4-0 en el Diego Quiles ante el Atlético Levante. Marcaron Javier Gómez, Pablo García, el mexicano Jesús Hernández y José Sempere. El filial ha arrancado el curso de una manera brillante. Paco es segundo en el grupo 6. La leyenda Nino es el segundo entrenador del equipo y anoche fue el invitado en Teleelche. En A Todo Gol habló, como decimos, en nuestros micrófonos. Muy contentos, estamos muy contentos. Estamos haciendo, tenemos un grupo de chicos muy solidarios, muy comprometidos, con mucha ilusión, con muchas ganas. Da gusto verlos entrenar, da gusto verlos competir cada domingo con el míster, con el cuerpo técnico que tenemos. Estamos muy a gusto con el club, nos ayuda en todo, así que estamos encantados con los chicos y estamos en una zona muy, muy bonita. Por su parte, el Athletic Club Torrellano encajó la quinta derrota del curso, esta vez por 2-0 en el campo del Rayo Ibense. Los de Carlos de las Cuevas son penúltimos. En fútbol juvenil, en la división de honor, empate del Kelme 1-1 a domicilio ante el Real Murcia y goleada brutal del Elche de Carlos Geraldo, 11-0 al Ranero. A los 34 minutos de juego, los ilicitanos ya ganaban 6-0. El equipo franjiverde está segundo en la tabla del grupo 7. En la segunda federación femenina, el Elche encadenó su segunda derrota consecutiva ante el Club Deportivo Juan Grande por 1-0. Está atravesando un pequeño bache el conjunto ilicitano. Cambiamos de balón y nos marchamos al balonmano. En la Liga Guerrera Ciberdrola, nueva victoria del Atigo Elche. Triunfo sufrido y trabajado por 24-22 ante Aula Valladolid en el pabellón Esperanza. La primera parte fue brillante y en la segunda tocó sufrir. Así lo explica el míster Joaquín Rocamora. Bueno, quizás lo que yo no esperaba era una ventaja cómoda al descanso. O sea, creo que hemos estado realmente muy bien, que hemos hecho una primera parte, o sea, por los primeros 5 minutos la entrada, muy, muy buenos. Hemos defendido de la leche, no sé cuántas situaciones de pasivo habrán jugado Aula, pero muchísimas. Y hemos controlado además el no tener pérdida de balón para no permitirles correr. En segunda parte quizás ha sido un partido más a lo que esperábamos. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de romper el encuentro, pero me atrevería a decir que han habido 5 o 6 situaciones consecutivas de lanzamientos errados o parados, porque la gran mayoría de ellos han sido parados por Alicia, que creo que ha estado realmente muy bien, y eso le ha metido en el encuentro a Aula, que se ha sostenido hasta el final. Y bueno, pues muy contento, muy feliz, 2 puntos realmente muy difíciles, muy sufridos, y nada, y ahora a descansar 24 horas y a preparar Granollers, que lo tenemos enseguida. Con estos 2 nuevos puntos, el Atigo mantiene el triple empate al frente de la tabla junto a Vera y Málaga. En Teleelch habló la guerrera Zaira Benítez. La verdad es que sí, que sabíamos que iba a ser un partido muy reñido desde el primer momento, que se iba a decidir en pequeños detalles y al final no lo hemos llevado nosotras. Recuerdo que mañana miércoles a las 8 de la tarde el Atigo juega una nueva jornada visitando la pista del Granollers. Por otro lado, en la Primera Nacional masculina, el Atigo Elche de Sergio Belda está viviendo el mejor momento de la temporada al sumar la cuarta victoria seguida. El pasado sábado se impuso por 18-30 al filial del Servigroup Benidorm. Más deporte en voleibol, también buenas noticias. Victoria en la Primera Nacional masculina para el Club Voleibol Elche por 0-3 ante el Club Voleibol Valencia. En la Liga EVA de baloncesto, triunfo para el CB y Elche en la pista de Lucán de Murcia por 72-86, y en waterpolo en la Primera Nacional femenina, derrota del Club Waterpolo Elche por la mínima, 14-15 ante el Club Waterpolo Dos Hermanas en el Esperanza Lag. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Mañana nos esperamos en la retransmisión de ese partido de Copa del Rey, Club Esportivo Europa Elche Club de Fútbol, a las 5:30 aquí en Teleelche, en Radio Marca, Teleelche Televisión, y también es radio. Feliz martes y día festivo. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.